En los últimos años de su vida, Miguel Ángel Buonarroti fue amigo de la poetisa Vittoria Colonna. Este amor platónico alegró su vida, calmó su carácter y le inspiró los Rime, unos hermosos sonetos.